deseo de tu amor, pero no creo que yo muera con el deseo de tu amor. Acabando, tu cariño en la Navide, con mi amor estás acabando. Tu cariño en la Navide, con mi amor estás acabando. Tu cariño en la Navide, con mi amor estás acabando.